one more time. Feeling free. We're gonna celebrate. One More Time de Daft Punk. Canciones que alegran el corazón. ¿Cuál canción alegra su corazón? Es la pregunta de hoy y estamos poniendo cada una de esas canciones aquí en las mañanas de la X. Entretenimiento sin límites con los nuevos televisores Cali Roku TV que presentan la siguiente sección en la X. Vamos a hablar con Cali de tecnología en la mañana de la X. Tenemos tres noticias interesantes. Una de ellas tiene que ver con Instagram, que va a traducir los Reels al inglés o al español con la nueva inteligencia artificial de Meta. Otra es una mirada un poquito más editorial que tiene la revista Portafolio y que tiene que ver con la fiebre de los teléfonos inteligentes que parece perder intensidad. ¿Qué ha cambiado? Comencemos con eso. ¿Qué ha pasado y por qué dice Portafolio que está perdiéndose la fiebre por los smartphones? Una de las cosas que surge a raíz de esto es la baja en las ventas de los celulares lanzados recientemente, de las versiones de celulares de diferentes compañías lanzados recientemente. Una de las más predominantes, por supuesto, hay que decirlo, pues es Apple. Esta tendencia quiere decir que las empresas están intensificando sus campañas de marketing para incentivar a los usuarios a cambiar sus teléfonos, pero lo que le hace contrapeso es la sensación de los clientes, de los usuarios, de que cada vez la obsolescencia programada está siendo mucho más corta. Claro. Y ya uno lo piensa dos, tres veces en cambiar su celular por uno más, por una versión mucho más reciente, porque claro, uno dice, no, me va a tocar actualizar esto en uno o dos años, tres años. Yo la verdad es que prefiero quedarme con el que tengo, seguro, y esperar a que pueda tener un poco más de dinero para cambiar el celular, no por el más reciente, sino por una versión que le siga. Y así sucesivamente. Entonces, esta es una tendencia que se está presentando y los empresarios están teniendo que intensificar sus campañas de marketing y promoción para decir a la gente, venga, compre, venga para acá. Y hay ciertos beneficios. Uno de ellos, y se están pegando mucho, es la inteligencia artificial como uno de estos grandes ganchos para que la gente no pierda el interés por comprar más smartphones. Bueno, otra noticia tiene que ver con Instagram y las noticias recientes relacionadas con la inteligencia artificial de Meta. Ayer también Mark Zuckerberg estuvo en todas las noticias, estuvo hablando en diferentes podcasts porque presentó las nuevas gafas. Sí que son increíbles. Sí, están bien bonitas. Sí. Y como lo había predicho algún experto en tecnología y mencionamos aquí lo que estamos viendo, que dijo ese experto en dispositivos de realidad virtual y de realidad aumentada, es que lo que se ha hecho hasta el momento de tener estos cascos gigantescos no ha funcionado precisamente porque es tan invasivo y tan grande que la gente se desconecta inmediatamente de la posibilidad real de estar andando por ahí por la calle con un dispositivo como el Apple Vision, por ejemplo, y que por esta razón Meta está haciendo muy bien las cosas, porque lo que está haciendo es al revés, que es presentar unas gafas que ofrecen ciertas instancias y ciertas posibilidades de realidad virtual y de realidad aumentada sin volverse intrusivas, y en la medida en que va avanzando la tecnología van construyendo dispositivos más grandes. Estas gafas nuevas son más gruesas, tienen un marco mucho más sólido que las anteriores que habían hecho en asocio con Ray-Ban, que eran las Wayfarer, las famosas de Tom Cruise en Risky Business. Y ahorita ya Zuckerberg estuvo conversando, entre otras cosas, pues de estas gafas, de las posibilidades que tienen, y junto a eso, pues la inteligencia artificial de Meta anunció ayer, después del anuncio de las gafas, una serie de avances. ¿Cuáles fueron ellos? Pues Alejo, está en Reels, porque esta nueva inteligencia artificial te va a permitir añadir doblaje al inglés a los Reels en español. Esta característica está potenciada por esta nueva inteligencia artificial y genera la voz en otro idioma basándose en la voz original del creador. Va a replicar tu voz. Lo más interesante de esta tecnología es que también va a sincronizar los labios para que el video sea más realista. Eso se me hace increíble, que te coja y te mueva y te diseñe tu boca. Sí. Para que se vea como, y pues ya lo habíamos visto, creo que fue con Smashing Pumpkins, ¿te acuerdas cuando hicieron? Sí, claro, lo de la traducción. Uf, Alejo, eso la interpretación. Eso es brutal, eso es. Y esto va a ser parte entonces de las nuevas herramientas que van a tener en Instagram si quieren aprovechar el tema del doblaje. Documentales sobre tecnología que quiero recomendar en la mañana de hoy con Caley, el de Bill Gates en Netflix. Así, chévere, es una serie de entrevistas y conversaciones con todo tipo de figuras alrededor de la inteligencia artificial y el cambio climático, dos de nuestras preocupaciones más inminentes de la actualidad, y conversaciones con músicos, conversaciones con la hija de Bill Gates, alrededor de lo que hablábamos hace un rato también, teorías conspirativas sobre él, el peligro, las amenazas que vienen con el cambio climático y la inteligencia artificial, las posibilidades de que podamos hacer algo al respecto. El documental es un seriado de diferentes entrevistas, conversaciones y testimonios con expertos, sociólogos, expertos en tecnología, expertos en ciencia política, alrededor de estos espinosos temas que están muy conectados a la tecnología. Se llama ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hacemos ahora? Se llama What Next. Es muy, muy buen documental. Y por último, un estudio reciente que se publicó en la revista de la Asociación Estadounidense de Psicología dice que luego de investigar a 1.200 personas durante 7 experimentos en los que navegaban en redes sociales de manera libre, avanzando dentro de un video y rebotando a otros, halló que el aburrimiento es inmediato, casi que inmediato. Esto se menciona de manera especial en el periódico El País el día de hoy, ya que durante las últimas semanas ha empezado a circular en redes sociales esta idea o teoría o hipótesis de que a los niños hay que aburrirlos, que los niños no están experimentando aburrimiento porque están conectados constantemente a las redes sociales, y este estudio dice que en efecto el aburrimiento es una de las causas principales de lo que llamamos el doom scrolling o de lo que llamamos el escroleo infinito. Esta costumbre que tenemos casi que compulsiva de ver videos sin parar, y para poder saciar nuestra necesidad de ocio o de entretenimiento, y que en efecto lo que está sucediendo es que en las últimas décadas el volumen de publicaciones científicas que abordan este tema del aburrimiento digital se han incrementado, pero no se ha hablado mucho del asunto. Así que el aburrimiento sí es posible con las redes sociales, y que de hecho el aburrimiento es una de las primeras y primordiales consecuencias de estar muy conectado al teléfono celular. ¿Ustedes terminan de ver completos los videos en Instagram cuando están scrolleando infinitamente? No. Sí, señor. ¿Cuánto se demora usted, Andrés, en conectar, en desconectarse o en ver un video? O sea, si me interesa, pues seguramente veré de 30 segundos, 20. Por ahí. ¿En serio no lo termina? Sí, no. ¿Y ni siquiera cuando dice wait for it? No, tampoco, porque ya sé que eso es un... ya he caído en muchos y es como, me quedé esperando. ¿En serio? ¿Te ha pasado? Nada. Sí, mi atención es muy, muy difícil de captar en internet. Sí. Y hago eso y termino es haciendo scroll infinito. Diana, ¿tú qué tipo de videos terminas viendo? Completos de perritos, de animalitos. ¿Videos de perros? Sí, me encantan. Y veo muy poquitos, es que yo no hago... Soy muy mala haciendo eso. Ajá. Voy como a lo fijo. Seguro, a lo seguro. Exacto, si voy a buscar algo lo busco y veo a quién sigo. Y las creo que sabes en dónde sí se me pasa mucho, en historias. Y puedo pasar de historia en historia en historia. ¿Las ves completas? No las ves completas. No. Ahí sí me pasa eso, que voy pasando rápido. Ok, pues una de las cosas que dice El País el día de hoy, y que es constante en algunos de los artículos, es que el aburrimiento es normal, es natural. Es necesario, ¿no? Es como... Sí. ¿Por qué eliminar el aburrimiento? O sea, uno entiende el aburrimiento como algo malo cuando estás aburrido de tu vida. O sea, no sé, un aburrimiento como existencial. Pero que estás quieto en tu casa y estás aburrido, pues está bien. ¿Pasa? También. No. creería sí, yo. Sí, es normal aburrirse, dice sí. La Sociedad Internacional de Estudios del Aburrimiento, que es un colectivo integrado por más de 150 investigadores de disciplinas que van desde la sociología, pasando por la psicología y hasta la zoología, que comparten estos hallazgos en torno a él y que van impactando también nuestra manera de, por ejemplo, criar hijos. Okay, ¿no? Sí. Porque durante mucho tiempo, no sé, cuando salimos a semana de receso con los niños, es como, ¿qué hacemos para que no se aburra el niño? Mantenerlos ocupados. Sí, ¿qué lo ponemos a hacer? Y están diciendo los estudios científicos, no necesariamente hay que hacer algo para que no se aburra. Dele un palito. Y sí. Que él vea qué hace con él. Pues a nosotros nos tocaba. Puede aburrirse, está bien aburrirse, pero bueno. Finalmente, el estudio lo que está diciendo es que el escroleo infinito en redes sociales aumenta el aburrimiento en vez de solucionarlo. Okay. Y esas son algunas de las noticias, estudios y recomendaciones de tecnología con Cali aquí en Mañanas de la X. Siempre al día con los nuevos televisores Cali y Roku TV. Búsqueda eficiente y sencilla para disfrutar de las más de 5.000 aplicaciones que Cali y Roku TV tiene para ti. Entretenimiento sin límites donde la diversión no se detiene y lo mejor, a precios increíbles. Porque con Cali todo funciona mejor. Un día como hoy, un 26 de septiembre de 1967, el mismo año en que nació Kurt Cobain, nació Shannon Hoon, el cantante del grupo de rock alternativo Blind Melon, cuya única canción grande fue No Rain en realidad, pero cuyo repertorio de discos cortico pero sustancioso es precioso. Estas son las Mañanas de la X y estamos hablando de canciones para alegrar el corazón.